comienza Potaje con G. En el 101.8 de la FM en Zaragoza. Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web radiotopo.org. Como el nombre del programa lo dice, un potaje de noticias, actualidad, jurisprudencia, ciencia y tecnología y lo que surja de más interés. Vamos a tener tertulias y debates. Todo esto acompañado con algo de música será Potaje con G. Muy buenas tardes, oyentes y oyentas de Potaje con G en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web de radiotopo.org. Son las 7 y 2 minutos de la tarde y en el programa de hoy estará nuestra compañera Ángela Mateo, que lleva unos programas hablando sobre el problema de los trabajadores temporales de la Administración y va a hablar sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid. También estará con nosotros nuestra amiga Raquel de la Riva, que lleva 12 días en huelga de hambre y nos va a contar cómo se siente y tal. Y, cómo no, nuestro compañero Antonio, desde la distancia. También lo tendremos con nosotros para que nos cuente algunos temitas que tiene ahí en cartera. Esto será Potaje con G. Mujer araña, ah, ah, ah. ¿De dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerlo, mujer araña. Hola, buenas tardes, una tarde de domingo más. Aquí el micrófono Ángela Mateos, acompañada de mi superacompañero Pepe en la mesa técnica, que puede intervenir cuando quiera, guste y desee. Y al otro lado también tengo a Antonio como oyente privilegiado en el día de hoy. Y bueno, hola Antonio. Pues bueno, como venimos tratando en varios programas, que nos preocupa muy mucho la estabilidad del empleo, y no solo en todos los sectores privados, sino también y muy mucho en la administración pública, porque debiera dar ejemplo de legalidad y de máxima eficacia de una directiva europea, pues bueno, como hemos venido trabajando durante varios programas, hoy quiero traer aquí una reciente sentencia que me ha encantado leerla. Quiero advertir que esta sentencia no da mucha esperanza a los funcionarios interinos de las distintas administraciones que están, cuando no en fraude de ley, en una clara de situación de abuso de la contratación temporal. Esta sentencia, quiero advertir a todos los oyentes que pueden ser de colectivo de funcionarios, que es una sala de lo social, con lo cual está enjuiciando el supuesto de contrato laboral y además, para más INRI, dentro de una empresa pública que es Correos y Telégrafos. Pero me ha encantado esta sentencia, porque esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid, que confirmó y declaró a la persona que tenía más de 200 contratos con Correos y Telégrafos de carácter temporal, no solo en una situación de abuso de la contratación temporal, sino que además en la figura del indefinido ordinario. Es decir, es una sentencia novedosa porque estábamos viendo en las últimas sentencias de nuestros tribunales donde en un rigor de aplicación de los principios de mérito y capacidad como acceso a la función o al empleo público, que es una tergiversación de los términos literales del ordenamiento jurídico, indican y han declarado que ante situaciones de abuso de la contratación temporal, la consecuencia no es la fijeza, sino el indefinido no fijo, que es una figura que también, incluso por Europa, ya ha quedado vista que no deja de ser otra figura temporal, con lo cual no es ningún remedio jurídico ni es ningún remedio acorde con la normativa de la Unión Europea. Pues bien, si bien indico que esta sentencia no sería de aplicación directa al colectivo de funcionarios, sí que advierto que tiene fundamentos jurídicos, tanto de interpretación de la directiva como de su aplicación a las administraciones públicas y a las empresas públicas, donde desde luego se puede obtener grandes beneficios para el reclamo de sus justos derechos, que yo de verdad insto a que continúen en su larga batalla, sin descuidar que abran amplias vías de negociación, con buenas negociación, para establecer regímenes jurídicos, seguridad jurídica y que no tengan que acudir a los tribunales con el riesgo no solo de los honorarios de los abogados, sino de costas a las que se enfrentan cuando reclaman sus derechos en la jurisdicción contenciosa. Pues bien, aunque vuelvo a dejar claro que es una sentencia circunscrita al ámbito laboral, es decir, al ámbito estatuto de trabajadores, no deja por ello de ser interesante en sus fundamentos para la defensa de los funcionarios interinos. Pues bien, maravillosas declaraciones de esta sentencia empiezan por el análisis concreto del Estatuto de los Trabajadores, no del Estatuto Básico del Empleado Público, porque aquí, como digo, es una empresa pública y como es una empresa pública está sujeta realmente al Estatuto de los Trabajadores y además esta empresa pública tenía su propio convenio de empresa, con lo cual, claro, hay determinados presupuestos y derechos que igual no son extrapolables a todos los demás casos, pero sí fundamentaciones genéricas sobre la directiva. Pues bien, esta sentencia tiene en cuenta que el plazo de adaptación para el derecho interno de la directiva 1999, que es la que protege o la que regula el empleo temporal, y lo define como una excepción a la contratación laboral, la contratación laboral, bueno, laboral porque en el sentido de Europa el vínculo laboral es indistinto que sea estatutario, como diferenciamos aquí en España. Para ellos el vínculo laboral existe por la mera prestación de servicios a cambio de una remuneración salarial. Para ellos, eso es la relación laboral para Europa. Ya sabemos que aquí en España establecemos muchas distinciones con respecto a quién es el empleador y entonces el régimen de acceso y el régimen jurídico de aplicación. Lo cual, todo esto, que aunque en España sí diferencia, es absolutamente irrelevante e indistinto para la conceptuación del empleo y del abuso de la contratación temporal desde la perspectiva del derecho de la Unión. Pues bien, con acierto esta sentencia refleja que el plazo de transposición de la directiva finalizó el 10 de julio del año 2001, es decir, hace 20 años atrás, y establece y dice sin ninguna duda que la única medida adoptada por el legislador español para impedir el encadenamiento de contratos temporales es a partir de un Real Decreto del año 2006 que modificó el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué es interesante para los funcionarios? Porque, aunque esta jurisprudencia es social, desde luego el alcance es extrapolable al mundo funcionarial. No existe ninguna analogía del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en el Estatuto Básico del Empleado Público, con lo cual la sentencia está dejando clara que hay un incumplimiento por parte de los poderes públicos en cuanto a las obligaciones que nacen de la Unión Europea y de la necesaria homogeneización y armonización de los ordenamientos internos. Pues bien, dice que para aplicar la directiva, y en esta sentencia tienen en cuenta precisamente cuáles los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque es este tribunal el máximo intérprete de precisamente la normativa europea, entre ellas la directiva. Quiero decir con esto que la interpretación que realiza el TJUE de la directiva 1999 ha de prevalecer sobre cualquier otra interpretación del Tribunal Supremo que no esté avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto que digo ahora tiene muchísimo valor porque ya existen varias sentencias y muchas que están pendientes de resolverse de precisamente empleados públicos, tanto laborales como funcionarios, pendientes de casación, en los que por doctrina del Tribunal Supremo no se les reconoce la fijeza en ningún caso. Y como digo, esta sentencia está reconociendo no una fijeza extraña, una fijeza temporal, indefinido, no fijo, sino una fijeza clara, meridiana, indefinido, ordinario, sin más, sin ninguna coletilla detrás. Pues bien, indica la sentencia la obligación de los Estados miembros de adoptar todas las disposiciones para poder garantizar el cumplimiento de los resultados y también, como he expuesto, que esta directiva parte de la premisa de que los contratos de trabajo de duración indefinida constituyen la forma general de la relación laboral en un sentido amplio, simplemente trabajo a cambio de salario. Y aunque reconoce al mismo tiempo que los contratos de duración determinada son característicos del empleo en algunos sectores o para determinadas ocupaciones, concibe la estabilidad en el empleo como un componente primordial de la protección de los trabajadores. Así que esto debe ser una premisa con la que cualquier empleado temporal en abuso acude a los tribunales, que el componente primordial de la protección de los derechos de los trabajadores al amparo de la directiva es la estabilidad del empleo. Pónganle luego el nombre que quiera, pero se llama estabilidad. El objetivo de la directiva es imponer límites a la utilización sucesiva de relaciones laborales temporales, considerada fuente potencial de abusos en perjuicio de los trabajadores, obligando a establecer un cierto número de disposiciones protectoras mínimas con objeto de evitar la precarización de la situación de los asalariados. Esto es importante también tenerlo en cuenta, dado que, como en este caso ocurre y le ocurre a muchos funcionarios, la causa del nombramiento, es decir, el contrato temporal, es válido. Ajá, sí, es válido, pero será válido siempre y cuando tenga un límite y ese límite se cumpla. Cosa que aquí no ha ocurrido y por eso el tribunal aquí sentencia en el sentido en que sentencia. Pues bien, dice que el objetivo de la actividad directiva precisamente es que los estados establezcan un marco jurídico para evitar los abusos derivada de la utilización sucesiva. El abuso no está meramente por una causa incierta o una causa no objetiva que justifica la temporalidad, sino simplemente también hay abuso por la utilización sucesiva, aunque la causa del contrato temporal sea legal. Y bien, dice que el Tribunal Europeo habla sobre la cláusula quinta, que es la que dice que los estados deben de tomar estas medidas, pero no establece las concretas consecuencias. Pues bien, dice aplicarse estas limitaciones retroactivamente al 10 de julio del año 2001, porque estas limitaciones de contratos temporales tienen que establecerse coordenada de la entrada en vigor de obligado cumplimiento de la directiva. Esto, desde el punto de vista del derecho laboral, no para los funcionarios, es muy interesante, dado que nuestro artículo 15 del Estatuto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se aplica retroactivamente. Es decir, que sucesivos contratos temporales antes de la reforma del artículo 15 no son susceptibles de computar a efectos de si existe un fraude o un abuso de la contratación temporal. Así que esta doctrina es también desde este punto de vista muy interesante. Dice que, claro, que la única medida adoptada por el legislador español para impedir el encadenamiento de contratos, la única que encuentra la sala, es la que hemos dicho, el artículo 15 del Estatuto, y este artículo 15 no se aplica con carácter general a los empleados públicos de las administraciones públicas. Este caso era de una empresa, no de una administración, y tampoco, evidentemente, se aplica al régimen funcionarial. Entonces, si es la única medida, está claro que hay una responsabilidad del Estado con respecto a los funcionarios interinos por la falta de legislación a este respecto. Pues bien, dice que, a juicio de esta sala, no existe justificación alguna para excluir del alcance de la citada medida, de esta que se tiene que obliga a los estados a establecer limitaciones en los encadenamientos a empresas, sectores o modalidades contractuales que no quedan fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Es decir, dice de manera que tales exclusiones deben ser reputadas contrarias al derecho de la Unión. Es decir, que la directiva, como le voy a decir, se aplica indistintamente a empresas públicas o privadas y administraciones públicas, sea cual sea el nivel territorial de estas. Y como la directiva se aplica indistintamente, indistintamente tendría que haber limitaciones tanto en el sector público como las que hay y existen en el sector privado en el artículo 15. Pues bien, aquí evidentemente hay una responsabilidad del Estado, donde también existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es el primer Estado, ni España además tiene numerosos expedientes sancionadores por falta de adaptación de normativa, donde los Estados, para no aplicar la directiva, pues directamente no legislan, no implementan esa directiva en sus ordenamientos. Esto, más allá de multas de la Comisión, también ha originado alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de responsabilidad de los Estados, indemnizando con ello a los ciudadanos que han llegado a reclamar. Bueno, dice claramente que el órgano judicial está obligado a realizar una interpretación del derecho interno conforme al derecho de la Unión. Pues insisto, esto es muy importante porque los funcionarios interinos tienen que apelar a sus derechos conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y desdejarse de todas las florituras que está poniendo el Tribunal Supremo sobre el conflicto constitucional que eso crea por los principios de mérito y capacidad. De hecho, esta sentencia viene a decir que si esto origina un conflicto constitucional, la aplicación de una directiva europea, tendría que lo que hacerse es reformarse la Constitución o adaptar la normativa. ¿Y eso por qué? Porque el hecho de las instituciones de la Unión Europea, discutible o no discutible desde el punto de vista político, pero realmente como ordenamiento jurídico, implica la primacía del derecho de la Unión, inclusive sobre la Constitución. Esto, vuelvo a decir, es trascendental para la defensa de los funcionarios interinos. Pues bien, esta sentencia además habla de que la modalidad de los contratos indefinidos no fijos de creación jurisprudencial dice que no es una modalidad de contratos fijos, sino que son temporales. Hace además referencia a jurisprudencia del Tribunal Europeo y dice que, claro, que esta declaración de indefinido no fijo no puede satisfacer los fines y objetivos de la directiva, porque no repara en la vulneración de la cláusula quinta. Esto es también muy importante para los funcionarios interinos, porque, como digo, la cláusula quinta obliga a establecer legislación desarrollando la directiva y es evidente que los funcionarios interinos no han tenido esta posibilidad. Pues bien, dice, la exclusión en el caso de las administraciones públicas de la transformación de los contratos en fijos cuando se hayan excedido los límites del encadenamiento solamente es posible con arreglo al derecho de la Unión cuando se hayan legislado medidas alternativas suficientemente disuasorias. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas medidas no son suficientes, no son disuasorias y no cumplen con los principios de equivalencia y efectividad que han de derivarse de la directiva y de la supremacía del derecho de la Unión. Dice que, claro, que la única consecuencia y con acuerdo a la directiva es directamente la declaración de una estabilidad de empleo indefinido ordinaria. Bien, para ello además establece, esto sí que es exclusivo al personal laboral, que en el acceso al empleo público del personal laboral, haciéndose eco de una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no son aplicables los principios de mérito y capacidad, porque el vínculo laboral no presupone ningún ejercicio de autoridad, que es lo que exige y por eso los principios de acceso a la función pública como funcionarios. Así, y claro, como que no se establecen estos principios, nada le impide al tribunal hacer la declaración de indefinición en el orden laboral de esta trabajadora del servicio de correos y telégrafos que durante 20 años de servicios continuos ininterrumpidos encadenó más de 200 contratos temporales. Me alegro mucho de leer esta sentencia. Esto es para mí un nuevo rayo de esperanza frente a una lo que podríamos definir una situación caótica, jurídica. Los abogados, cuando tenemos estos casos delante nuestra, no sabemos si el caso va a estimarse o va a perderse con condena en costas. La inseguridad jurídica es tremenda y por eso yo siempre he apostado por una negociación colectiva y también soy consciente que esa negociación colectiva, lo poco que se está abriendo ahora, nunca hubiera dejado de abrirse si no hubiera habido valientes funcionarios y empleados laborales de las administraciones públicas que no hubieran dejado de acudir a los tribunales para defender sus derechos. Gracias a estos valientes que arriesgaron su patrimonio e incluso su prestigio dentro de la administración, hoy en día tenemos un nuevo panorama de esperanza, no solo para estas personas, sino de defensa del empleo y de la estabilidad como una coordenada necesaria para el bien colectivo. Bueno, Antonio, ¿qué te ha parecido mi exposición de hoy? Realmente me ha parecido genial que exista una luz en medio de tanta oscuridad. Como siempre, yo voy a plantear desde mi humilde ignorancia lo siguiente. El 26 de diciembre de 2019, en el Parlamento Europeo, en virtud del artículo 138 del Reglamento Interno de la Unión Europea, se presentó la siguiente pregunta. Leo textualmente. ¿Advertirá la Comisión a España de que puede incurrir en una infracción del derecho de la Unión por el incumplimiento de la Directiva 1999/70/Comisión Europea si no deja inaplicada, la norma que permita la oferta de las plazas ocupadas por trabajadores sin causa de temporalidad acreditada, mientras no adopten una sanción conforme a la normativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bien, esto fue una pregunta que se lanzó, como digo, en diciembre de 2019. Uh-huh. Me voy lógicamente a la respuesta. ¿Sí? Que fue generada el 24 de febrero de 2020. Uh-huh. En donde dice concretamente: como aclaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una de sus sentencias, al acuerdo marco anexo de la Directiva 1999/70/CE no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos definidos los contratos de duración determinada. Uh-huh. Punto. Dice también: La sección de funcionarios permanentes mediante procedimientos de selección abiertos para ocupar puestos ocupados anteriormente por trabajadores con un contrato de duración determinada no constituye, en principio, infracción del acuerdo marco. Uh-huh. Dice, posteriormente, no obstante, el derecho nacional debe establecer las medidas para prevenir y, cuando proceda, sancionar los casos de abuso de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada con el fin de cumplir la cláusula quinta del acuerdo marco. Uh-huh. La Comisión está investigando, decía en este momento, uh-huh, si las disposiciones vigentes en el sector público en España cumplen esta obligación. Asimismo, la Comisión informa a su señoría de que también se ha sometido una cuestión prejudicial relativa a este asunto al Tribunal de Justicia. Uh-huh. El procedimiento está pendiente. Uh-huh. Esto es la respuesta que le dieron a esta pregunta. Sí. Que, como he dicho, se planteó en Europa, vamos. Pero date cuenta, bueno, voy por partes. El planteamiento de la pregunta no es cuál es la solución a los empleados temporales de las administraciones que están ya en una situación de abuso. La pregunta es si es una práctica adecuada sacar a concurso público plazas ocupadas por contratos temporales. Esa es la pregunta. Sí. Eso es muy importante. Yo la pregunta la he leído porque es el final. Claro, pero vamos, pero la pregunta evidentemente no plantea ningún conflicto con la directiva. Ninguno. Hay una exposición anterior larga en la que dice: España, gran parte de los 800.000 trabajadores, sí, públicos cubre necesidades estructurales, sí. Bajo contratos, bajo contratos o normativas temporales. Quiero decirte que antes, y dice, y esto representa un grave incumplimiento y un abuso de temporalidad con respecto a la directiva 1999/70/CE. Claro. Quiero decir que esto es lo que previamente a la pregunta, digamos, desarrolla. Hay más desarrollo, pero no quiero leerlo todo, que es un tochazo y bueno, pues al final. Pero al la final pregunta es si la convocatoria es en cumplimiento de la directiva. Sí. No, la pregunta es, ¿advertirá la Comisión a España? Pero esa es la pregunta. Claro. ¿Advertirá la Comisión a España de que puede incurrir en una infracción? Y la comisión al final dice que España no incurre en un defecto porque el acuerdo marco no especifica claramente cuáles son las fórmulas que deben aplicar los diferentes estados. Vale, eso tampoco es exactamente así. De una directiva, ya. La lectura de la cláusula quinta de la directiva establece unas directrices de tipo desde medidas, ¿vale? Dice, pues los estados deberán legislar precisamente para evitar el abuso de la contratación temporal. ¿Y cómo? Dice, estableciendo un número máximo de contratos o una duración máxima del contrato temporal, ¿eh? Esas son las limitaciones. O incluso establecer unas indemnizaciones disuasorias o directamente la conversión del empleo temporal en fijo. Buen estable, buen indefinido. Entonces es un elenco de medidas que los estados deben legislar, ¿de acuerdo? Es cierto, la directiva no impone una obligación de transformación, pero sí que impone la obligación de que los estados hagan unas leyes que hagan medidas en estas coordenadas. Y aunque dicen que la Comisión está investigando, desde luego la Unión Europea no ignora que España ha incumplido precisamente la obligación de legislar. No lo desconoce. De hecho, en varios informes de cuestiones prejudiciales planteadas, incluida una de las más nombradas, es la abogada Cocot, ya ha establecido y dictaminado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que España ha incumplido precisamente la obligación de legislar. Entonces, claro, ante el incumplimiento de legislar, eso es una cosa, eso puede llevar a una sanción. Pero claro, al caso concreto, ¿qué es lo que implica? Y aquí, en este caso, lo que ha hecho el Tribunal de lo Social de Madrid ha dicho, bueno, pues vale, pues usted no ha legislado suficientemente y como no ha legislado suficientemente aplico la directiva, la aplico por el principio de eficacia y entonces en el principio de eficacia establezco la estabilidad del vínculo. Es lo que ha hecho, por eso digo que es una sentencia bastante novedosa y que asienta algunos principios jurídicos que son de gran interés más allá del mundo laboral. Sí, también la Comisión Europea cita al final que está siendo sometida precisamente a una cuestión prejudicial relativa pues al asunto de del Tribunal de Justicia y dice que el procedimiento está pendiente, o sea, quiere decirte que no se ha parado aquí. Ni es el único. A fecha de hoy te puedo hablar de que al menos que yo sepa existen tres cuestiones todavía sin resolver. Así que bueno, pues espero que haya resultado de interés estas pequeñas notas o pinceladas que yo he podido entresacar de lo que son preguntas parlamentarias en el Parlamento Europeo. Pues yo también espero que haya sido de todo interés de nuestros oyentes en estos espacios del domingo a hablar un poco de los derechos básicos del empleo, y es un derecho básico la estabilidad, eso no lo olvidemos. Es tan básico como que Europa ya ha dicho que la relación laboral normal es indefinida, así que apostemos por ello. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí Ángela Mateos, deshaciendo telas de araña como mujer araña. Mujer araña, ¿de dónde vienes? Mujer araña, solo tú podrás vencerlo, mujer araña. Bueno, ahora estamos con Raquel de la Riva, compañera y amiga del programa, que lleva 12 días en huelga de hambre por el problema que tienen con trabajo temporal en las administraciones. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues animada. Esto, pues cada día que pasa un poco más cansada, pero animada. Tengo conmigo al compañero Antonio. Buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes. Hola, Raquel, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola, Antonio. Pues es lo que le decía a Pepe, animada, aunque notas el cansancio porque se nota, pero animada porque los días que he estado por la Plaza del Pilar, que he estado toda la semana, pues la gente viene, te apoya, en fin, eso anima bastante, porque la gente se preocupa del problema, que va conociéndolo, que es un poco lo que se pretendía también, ¿vale? Visibilizar un poco la situación que estamos viviendo. Sí, no sé si has escuchado el tramo anterior de nuestro programa, pero nuestra compañera Ángela Mateos, que forma parte, pues bueno, del entorno de la legislatura, o sea, es abogada y las cuentas, y nos ha transmitido, pues un poco, de hecho, una sentencia del Tribunal de lo Social de Madrid, en donde, de alguna manera, a pesar de que no, de que se estaba hablando de una trabajadora de correos, pues, uh-huh, y no es exactamente, pues, funcionaria del Estado, uh-huh, pero sí que se veía un poquito de luz, o ella veía un poquito de luz a nivel jurídico. Entonces, lo que está claro es que en España tengo entendido que hay más de 800.000 personas que están en situación, digamos, de enlace de contratos y de graves problemas a nivel digamos, de falta de legislación, como comentaba mi compañera Ángela. Entonces, yo te iba a preguntar, sé que además de ti, Raquel, hay otras compañeras que también están en huelga de hambre en España, de lo que no se oye nada más que en nuestras radios libres. Así es. Bueno, yo en realidad le cogí el relevo a una compañera, María Jesús, que además es funcionaria de carrera de Alicante, y ya llevaba ya 46 días en huelga de hambre cuando lo dejó. Ella empezó la huelga de hambre pues precisamente también para dar visibilidad a este tema, y todavía continúan en huelga de hambre nuestra compañera Coro y Irune en Bilbao y en Donosti, que también llevan pues 50 una y 47 la otra. O sea, una barbaridad. Yo no sé cómo están aguantando tanto, que son de diferentes sectores de la administración, porque como tú bien has dicho, en la administración española es en general, porque la administración española, sí, comunidades autónomas, son ayuntamientos, y ahí pues sí, entre 800 y 900.000. Sí, entre 800 y 900.000 personas en abuso de temporalidad, o que pueden estar en abuso de temporalidad, o sea, con contratos temporales. Sí, no cabe duda que la Comisión Europea, de hecho, la directiva europea es de 1999, y que desde, y estamos hablando de más de 21 años, y que el Estado español como tal no ha hecho, o ha hecho caso omiso a esta directiva. Y a vosotros ahora mismo os están exigiendo además hacer una cantidad de, digamos, de exámenes, entre comillas, porque hemos de concienciar a la ciudadanía en general de que esos exámenes son, como en alguna ocasión yo ya he escuchado, purita memorieta, con lo cual hay muchísimas personas que lleváis más de 15 años, incluso 20 años trabajando, y que estáis perfectamente, digamos, capacitados para poder ejercer vuestro trabajo sin necesidad de pasar otra vez por ese demostrar la memorieta que uno tenía a los 20. Así es. Bueno, realmente la directiva es del 99, y en España lo único que la aplicó fue al tema laboral de la empresa privada. Allí sí que se aplicó, y de hecho tú, una empresa privada, cuando llevas 2 años con contratos temporales encadenando, te tienen que hacer fijo. No lo traspusieron a la pública, es donde no lo hicieron. Entonces, bueno, pues claro, se ha ido diferentes administraciones y diferentes situaciones, ¿no? Pues mira a los médicos, ¿no? Por ejemplo, mira a los maestros, en fin, tienen situaciones diferentes y niveles de temporalidad distintos. En la Administración General del Estado, lo que pasa es que ya quedan menos funcionarios en la general, porque casi todo ya está transferido a las comunidades autónomas. sí que se hizo un proceso en el, a partir del año 99, pero ni las comunidades autónomas que controlan ahora la sanidad, la educación, los servicios sociales, en fin, o los ayuntamientos lo han hecho y tienen obligación de hacerlo. La gente piensa que esto es una cosa que tiene que hacer el Estado, pero no es cierto. O sea, la directiva europea y las diferentes sentencias que ha habido después obligan a las diferentes administraciones a cumplir con la legalidad europea y no lo han hecho. Y lo que comentabas al principio, pues es cierto, ha habido varias sentencias importantes, hubo una el 19 de marzo del año pasado, luego ha habido varios autos, otra sentencia que hubo también a final de año de la griega, y esta que comentabas es una sentencia que salió esta semana, que es un caso de unas prejudiciales que enviaron desde Madrid hacia, a la Comunidad Europea, y el Tribunal de Justicia Europeo pues ha contestado dándonos la razón, una vez más, y además dejando las cosas bastante claras, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que las ofertas de empleo que están haciendo, o en los exámenes que tú comentabas, no son sanción, o sea, no son válidos como sanción a la situación de abuso de temporalidad y de fraude de ley que se ha mantenido durante tantos años, porque efectivamente además generan mucha inseguridad, ¿no?, los trabajadores y trabajadoras, y luego además estamos hablando de pura memorieta. También dijo una cosa importante, que es algo que los jueces aquí en Aragón están poniendo como excusa muchas veces, de que no, es que la administración no ha podido hacer las oposiciones antes porque la crisis económica. Bueno, pues el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que eso no es ninguna excusa, no es excusa válida para decir que no se hayan hecho los procesos. Se ha vuelto de nuevo a afirmar eso. Y bueno, ha dado la razón, o sea, ha dicho que no puede ser, y que la indemnización también dice no es suficiente sanción. Entonces, bueno, está dejando el camino cada vez más abierto a una estabilización del empleo. Porque, como tú bien dices, el empleo, o sea, nuestra capacidad ya está más que demostrada. Y además, incluso también, mira, el otro día se lo explicaba yo a Pepe, que hay que entender que esto de la igualdad de mérito y capacidad, la mayor parte de los compañeros y compañeras que están trabajando en la administración han pasado por procesos selectivos cumpliendo con estos principios. Otra cosa es que han aprobado sin plaza, ¿vale? En la actualidad esta gente lleva 20, 15, yo llevo 15, por ejemplo, pero hay gente que lleva más, ¿no?, años trabajando. Yo creo que hemos demostrado ya cumplidamente nuestra capacidad. Entiendo, pues, que lógicamente todos los trabajadores, estas llamémosle 800.000 personas que están en la administración pública encadenando contrato tras contrato o de carácter muy temporal y muy y no definido, están también podrán acogerse al estatuto básico del empleado público, ¿no? Porque en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre ya establece que los funcionarios interinos, es cierto que habla de interinidad, tienen una interinidad muy limitada en las cuatro cláusulas que se establecen. En ese sentido, ¿la administración dice algo o os tiene en el más absoluto silencio? A ver, la propia ley española, como tú bien dices, el EBEP, ya prevé que más de 3 años no puede estar, ¿no?, y una persona así, en esa situación. Y también tiene la solución, o sea, también hay artículos en los que se dice cómo es el acceso a la administración. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios interinos, dice que puede haber procesos extraordinarios en situaciones extraordinarias, como es el caso. Y en los que son laborales, habla del concurso de méritos. Soluciones habría y las podían haber hecho, no las han hecho. Pero es que Europa dice que eso no es legal. O sea, Europa, y además lo ha dicho ahora ya, que tal y como está la legislación española tiene que cambiar, no es legal lo que están haciendo. Y ha explicado que la prevalencia de la norma europea sobre las normas nacionales, sobre la norma española, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué dice la administración? O sea, hay gente que encadena contratos, o hay gente como yo que llevo 15 años con un mismo nombramiento. O sea, no tienes por qué encadenar contratos para estar en abuso de temporalidad. Lo que está claro, y el propio EBEP, el propio Estatuto Básico lo dice, es que una vez que tú entras, deberían de sacar rápidamente, es una plaza que tú cubres, pero deberían de sacar a una oposición o una oferta de empleo, deberían de sacar esa plaza. Y no lo hacen, no lo han hecho. Han ido encadenando y han ido, incluso con un solo nombramiento, continuando y continuando y continuando en el tiempo. La gente que ha pasado, pues te genera una inseguridad, te genera, claro, te estás trabajando sin saber si te pueden sacar este año o el que viene o al siguiente o al siguiente. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues pagar academias, porque detrás de todo esto hay un gran negocio, eso también hay que decirlo. Pero un negocio fenomenal. Por ejemplo, para las ofertas de empleo que hay ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza, hay alrededor de 17.000 personas que se han apuntado. Entonces, imagínate si toda esta gente está pagando academia, comprando temarios, porque es así, porque es así. Entonces, bueno, la solución que está, que la tienen fácil y barata, que era la de buscar una solución de estabilización para estos puestos de trabajo, no la están aplicando, y Europa cada vez le está forzando más. ¿Cómo le está forzando? Pues también con los fondos de cohesión. Llegó un momento que Europa les dijo, o sea, o resuelves este tema de la temporalidad o ponemos en duda el que recibas los fondos de cohesión. Entonces, sí, está claro, Raquel, que la directiva europea, Europa ha dicho que ya está bien, que llevamos ya más de 20 años con una ley sin que se hayan puesto las medidas ni legislativas ni con intencionalidad de resolver un problema que es latente y ya huelga, porque han pasado gobiernos y gobernantes desde 1999. Sí, pero vamos, que aquí los tres poderes han fallado, no es nada más el Ejecutivo, ¿eh? Ha sido el Legislativo y ha sido el Judicial, porque tú vas a los juzgados y, bueno, ahora ya hay algunos juzgados que sí que se está ganando fijeza, incluso en otros, como aquí en Aragón, se gana en segunda instancia, en primera no, en segunda instancia se ganan indemnizaciones, porque encima la gente se iba a la calle, o sea, te ponen una oposición que es pura memorieta, ¿vale? Tú te vas a la calle y te vas encima sin una indemnización. O sea, sí, sí, y tus 20... Con una mano delante y otra detrás, tantos, así de claro. Y tus 20 años de curro los pierdes en ese momento. O sea, es exactamente. Pues y además, como de una crueldad, pues tremenda. No, es el ERE más grande que es el ERE más grande que se ha dado en este país. Y la administración en general se ha convertido en la empresa más, en la mayor defraudadora, ¿no?, del Estado español, así de claro. Esa es la realidad. Entonces, bueno, ahora parece ser que tienen que modificar el EBEP, no les queda más remedio, se está produciendo esa modificación y pues ya luego depende de las administraciones el que hace cada una. Yo pertenezco al Ayuntamiento de Zaragoza, que ya sabes que es un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos y con el voto de Vox, que lo necesitan de hecho para tener la mayoría. Y bueno, aquí de repente les han entrado las prisas por sacar todo y todo el tiempo que no ha habido oposiciones, de repente sacarlo todo en unas oposiciones que es un exterminio, realmente es un exterminio, porque si veis los exámenes, vamos, es alucinante, es pura memoria. Entonces tú tienes que pasar un examen que es pura memoria para después se te valore. Entonces, claro, nunca te llegan a valorar. Solo un 30% consigue quedarse en esos procesos. Eso tirando a lo alto, ¿eh? Tirando por lo alto. Sí, sí, tirando bueno, alto. Entonces, bueno, hemos iniciamos esta lucha, creamos una plataforma, iniciamos esta lucha y, bueno, hemos conseguido, por lo menos, que se paren estos exámenes, que no pongan más fechas de exámenes, ¿vale?, hasta que esté la modificación legal. O si no, a final de año, dijeron en la moción, volverían a señalar fechas. Pero hemos ganado un tiempo precioso para ver si, bueno, la modificación de alguna manera nos favorece o para seguir peleando, porque nosotros creemos que lo que tienen que hacer es cumplirse lo que dice Europa, no lo que ellos decidan. Efectivamente. Y en eso estoy. Ahí está mi lucha también. A ver, yo espero y confío que esto que dijeron que iban a hacer lo hagan. Ya nos mintieron porque se ganó otra moción el 31 de marzo, se ganó otra, que todavía está por cumplir, en la que decían que iban a hacer una inspección de todas las situaciones que se estaban dando en el Ayuntamiento de Zaragoza para ver quién estaba en abuso de temporalidad y declarar ese abuso. Eso no se ha cumplido. También decían que iban a parar y después de eso volvieron a sacar fechas de exámenes. Por tanto, esta nueva que se ha ganado, han dicho que sí, que lo van a hacer, pero yo voy a seguir y quiero seguir hasta que por lo menos nos digan que hay una instrucción, un decreto, un algo que diga que realmente esto se va a parar, ¿no? Porque no confiamos en ellos, no tenemos ningún motivo para confiar y sí para todo lo contrario. Y luego está pues la lucha general, como tú bien has dicho, a nivel estatal, para que, en fin, esa modificación de la ley que tiene que hacer el ministro Iceta, pues sea acorde al derecho europeo, se haga acorde al derecho europeo. Porque ya te digo que la última sentencia, además, es brutal, porque incluso han llegado a decir en esa sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le quita la razón al Tribunal Supremo Español, ¿vale? Así de claro, a los jueces españoles, y bueno, lo dice muy clarito lo que no se puede hacer y marca un poco el camino. Sí, sí, e incluso realmente se está viendo cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está sancionando a España por, digamos, no reformar acorde con la ley europea las leyes españolas que contradicen, lógicamente, la directiva europea que está, digamos, a nivel jurídico por encima de cualquier ley española, incluida nuestra Constitución. Efectivamente, porque hay una sentencia griega que así lo dice, que en el caso de que aquellos países que no han traspuesto la directiva, el legislador tiene obligación de hacerlo, incluso por encima de la propia Constitución. Pero vamos, sí, esto es, la, es una denuncia que ya existe en, la, en Europa y en la que se están añadiendo todas las denuncias que se van poniendo en los diferentes puntos del Estado español. Ya las han ido agrupando y están agrupadas en un caso que ya está abierto, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, aquí en Zaragoza utilizamos una figura que existe en la Constitución, que es un derecho de petición que metimos en el Ayuntamiento de Zaragoza y estamos esperando respuesta, que no es exactamente una denuncia, pero sí es un documento en el que nosotros les decíamos esto que están ustedes haciendo no es correcto, por esto y por esto, esto es lo que tendrían que cumplir y ustedes podrían estar cayendo pues en un delito, por ejemplo, tendrían que contestar a la Comisión Europea, incluso a la Fiscalía Europea, porque en el caso de no cumplir con la ley europea y recibir, como están recibiendo, fondos europeos, podría ser un delito incluso de malversación de fondos, podría haber corrupción, que la corrupción no es nada más coger dinero de la caja, la corrupción es ir contra ley también. En fin, es una advertencia, por decir de alguna manera, este derecho de petición. Lo presentamos hace ya cerca de un mes y queremos también contestación a esto. Y ahí está la posibilidad de ir, claro, a continuación a hacer una denuncia pues en Europa o donde sea. Entonces, también estamos asesoradas pues por unos abogados escritos. Richard es un abogado de Barcelona, conoce muy bien el tema porque ha sido además magistrado de lo penal y ha sufrido en su propia carne, digamos, esta situación y lo conoce muy bien. Pues Raquel, yo voy a dejarle a Pepe si quiere hacerte alguna otra pregunta. Sabes que en los micrófonos de Radio Topo y a través de este nuestro programa Potaje con G están abiertos para ti, que vamos a estar muy pendientes de tu situación y que sepas que desde aquí vas a tener todo el apoyo posible desde nuestras redes de Radios Libres. No, muchísimas gracias. Yo simplemente darle, ya sé muchas cosas, darle ánimo y fuerza y que ahí estaremos apoyándole siempre con ella. Es lo que le quiero muchas decir. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Bueno. Da gusto. Un abrazo y lo que te ha dicho el compañero Antonio. Ya sabes que los micros están abiertos para todo, sobre todo en nuestro programa Potaje con G, pero da igual, en Radio Topo también, cualquier programa, están abiertos para cualquier cosa que quieras decir. Venga, muchas gracias, Pepe. Un saludo, Raquel. Un abrazo. Muy buenas tardes. Y cuídate mucho. Venga. Me cuido, me cuido. Un abrazo. Cuida. Gracias. ¿Qué se ha dicho del cantante de protesta? Que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura como nobiliario título que ya se le pasó, que ha encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó. Que se piensa de la canción de protesta, que era inútil y al final se comprobó, que hoy no cuenta nada nuevo. Bueno, ahora nuestro compañero Antonio creo que quiere, nos queda ya muy poquito tiempo, pero quiere decirnos alguna noticia de algo interesante que tiene por ahí, ¿no, Antonio? aquí unas cuantas noticias que han aparecido como actividad dentro de lo que es Amnistía Internacional, y quiero hacer simplemente un breve relato de tres cuestiones que ahora mismo a nivel internacional están llevando adelante y que nuestros oyentes, si quieren participar, pues pueden escribirnos a la dirección de correo potaje.rt@gmail.com. Repito, potaje.rt@gmail.com, todo con minúsculas. Y sin más dilación, pues os voy a contar las tres cositas que tenemos y luego ya os dejaremos con algo de música. Hablaré primero de Egipto, ¿vale? El periodista Mohamed Salam lleva 20 meses recluido de manera arbitraria, sin cargos ni juicio. Aunque el tribunal había ordenado su liberación, el fiscal lo ha mantenido recluido en espera de la instrucción de una nueva causa judicial en su contra por cargos falsos de terrorismo. Siguen sin investigarse los golpes y los malos tratos que recibió por parte de la policía en una comisaría en diciembre de 2020. En cambio, el matrimonio formado por Salahan Madin y Hashem El Sayed, ambos también periodistas y detenidos junto con Mohamed Salam en noviembre de 2019, quedaron en libertad provisional el 14 de abril, a esperas de resultados de las investigaciones correspondientes. Por tanto, os pediría que aquellos que estéis interesados os pongáis en contacto con el programa y os enviaré pues la dirección donde podemos, digamos, enviar nuestro correo electrónico o nuestra carta postal al fiscal general de Egipto para que sepa que el mundo los está mirando por este hecho en concreto. De la misma manera, en Hong Kong, dos personas llevan 8 meses en régimen de incomunicación. Concretamente, no sé si voy a leer bien los nombres, pero son Kim Mon y Tan Kain Jin. Llevan ya, como digo, estas dos personas la friolera desde el 30 de diciembre de 2020 sin juicio de ningún tipo de garantías. Las autoridades que los han privado de la defensa letrada les han exigido además a la familia importes de sanción y otro tipo de actividades. También, de la misma forma que el anterior, si queréis escribir, concretamente vamos a escribirle al director Li Yun de los juzgados del Alto Tribunal Popular de China. Y para terminar ya y que nos quede claro que las cosas por el mundo están como están, Bielorrusia, ¿vale? El pasado 23 de mayo, Roman Pratasevich, periodista bielorruso, exigió en Serbia, fue detenido por Sofía Pagner Harmer en un vuelo que viajaba desde Atenas. Esto ha sido de alguna manera publicitado en algunos medios, y ahora mismo le piden para este señor, sin ningún tipo de condena, una pena de hasta 20 años de prisión, sin ningún tipo tampoco de defensa, y está por ser un cofundador de un canal de Telegram que se llamaba Nexta. También, si queréis, podéis escribirnos y os daremos la dirección para que podamos ponernos en contacto con exactamente el general de la República de Bielorrusia. Pues no os cuento nada más. Si alguno deseáis escribirle a esta persona, os lo he repetido. Os ponéis en contacto con el correo electrónico del programa, que es potaje.rt, todo con minúsculas, @gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y espero que os haya resultado el programa interesante. Pues nada, os dejo con Pepe. Pues nada, Antonio, yo no me queda nada más que despedir el programa porque ya se nos acaba, termina el tiempo y tienen que comenzar nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Les emplazamos al próximo domingo de 7 a 8, desearles una buena semana y nos vemos, perdón, mejor dicho, nos escuchamos el próximo domingo. Hasta la próxima semana. Buena semana a todos y a todas. Salud, ánimo y fuerza. Hasta luego.